las 5 en punto. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Buenas tardes y ya estamos nuevamente en la 16ª emisión del programa No te ahogues por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bien, y ya estamos ya en este 8 de septiembre, sí, con un hermoso clima, gracias a Dios, se fueron los días frescos y ya tenemos un solcito a pleno, como le gusta a nuestro co-equiper y compañero Agustín, que en este momento estaría bajando de su nave espacial, porque son las 5 y 3 minutos y el chico que da la hora y el clima no estaría aquí a mi lado. Pero bueno, en cualquier momento está al llegar, así que bueno, hacemos la presentación cordial de todos los jueves. Quien les habla en la conducción, Adrián Chaparro. En la parte de locución y entrevistas va a estar mi compañero, en este momento medio invisible, Agustín Castro. Y en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. Bien, las vías de comunicación para estar en contacto con nuestro programa pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com. Sí, ahí pueden escribir y dejarnos un mail. Y si no, también pueden hacerlo por medio de nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ahí en la página les comento que pueden visitarla y no solamente ver lo que hacemos acá todos los jueves, sino que también pueden escuchar las emisiones anteriores, pueden chequear las entrevistas, las pueden compartir dándonos una manito para hacer la difusión del programa, y también tienen toda la información con respecto a todos los eventos que pasamos acá en el transcurso de la semana. Bien, también pueden visitar en nuestro tweet y mandarnos un Twitter a @noteahoguesrat. Ahí está el pajarito. Y si no, también pueden visitar nuestra página de Facebook oficial. Es No Te Ahogues. radio.com/radioonline. Ahí está también toda la info que compartimos durante toda la semana. Y para estar en contacto ahora mismo con el programa, pueden mandar un WhatsApp al 2615-1579-95. Repito, 2615-1579-95. Bien, para los que no tienen la app en su móvil, pueden hacerlo y bajarlo para escuchar esta radio hermosa y todos los programas que ella conforman. Pueden hacerlo desde su dispositivo móvil, buscan en Play Store Radio Central Mendoza y ahí descargan la app, que es gratuita, por cierto. Momento que me parece que está por llegar un personaje especial en este momento. Sí, estaría llegando para pelear este round mi querido compañero y co-keeper Agustín Castro. Buenas y santas. Ha llegado, yo les dije que iba a llegar, así que... Ahora aquí está con nosotros. A ver, Agus, algo que puedas decirnos. ¿Qué te trae a esta hora por este lugar? Primero, hola a todos. Segundo, no, bueno, la verdad que andaba... Para un poco. ¿Cómo que vos? No, andaba por Luján, ahí me habían invitado a comer unos fideos. Y salió buena la así pasta. Así que, vengo ahí, mirá, casi como me duermo en el micro. Pipam venía. No, estamos festejando ahí en la casa de la familia Palma. Aprovecho Palma. Por mandarle un saludo a todos. Saludos a los Palma, ¿eh? Y bueno, estamos festejando el cumpleaños de uno de mis amigos. Estamos ahí, así que bueno, me tuve que tomar el micro y bueno, estaba un poco lejos. Entonces bueno, entre una cosa y otra. Aprovecho para decir que justo creyendo... Hay transbordo que te salve. No, en uno solo, me tomé el 19 que me dejó acá. Claro. Trio Catamarca. ¿Cómo? Creo que Catamarca. No, más atrás. Pasa que yo pensé que me dejaba sobre Rioja, sí. Acá a la altura de Entre Ríos, como claro. el 41, y no, me dejó allá, así que tengo que venir caminando. Claro, viste, y bueno. Bueno. Error de cálculo, como dicen algunos. Cosas que pueden pasar. Bueno, Agus, te comento, haciendo la presentación y le estábamos diciendo a la gente que también podían escuchar la radio por Google o Firefox en sus dispositivos, en sus computadoras. Qué lindo. Poniendo en el Google radio.ctamendoza.com podés escuchar la radio. Bien, dicho esto, ya arrancamos directamente con las notas nacionales que tenemos esta semana. Bueno, les comentamos que dos deportistas mendocinos se lucieron en el Mundial de Aeróbica. Kevin Riveros, de 16 años, y Candela Rodríguez, de 13, se entrenaron durante 8 meses para poder estar físicamente en condiciones para el Mundial de Aeróbica que se disputó en Incheon, de Corea. Y en esta competencia, representaron al país por primera vez, ya que antes muchos gimnastas habían clasificado, pero no se habían podido presentar. Por la mañana, nos comentan los chicos, hacían físico y en la tarde pileta. Y en la noche nuevamente realizaban entrenamientos físicos. Me costó un montón, habían días en los que estaba muy cansado. Me costó acomodarme en el colegio también, nos comenta Kevin. Claro, es un chico que tiene 16 años y está evidentemente en etapa de cursado de escolaridad. Así también Candela. María Corbalán, la entrenadora, agregó, todo el tiempo... Nos dijeron que era imposible que lo lográramos, que era llegar al mundial, lo planificado. Muchos se reían y otros nos cerraron las puertas. Bueno, estas son algunas de las situaciones en las cuales por ahí los sueños de los deportistas, cuando uno va a golpear una puerta buscando un sponsor o pedir una mano a la Subsecretaría de Deportes, no la conseguimos. Bien, nos comentan los chicos que les costó muchísimo juntar el dinero para viajar debido a que tuvieron un apoyo casi nulo. Solo tenían un sponsor que era la panificadora de Gerardo Méndez. Escuchate, es una panificadora los sponsoreados. Se presentaron en la Secretaría de Deportes para que les pudieran ayudar, pero no recibieron ninguna respuesta. Así los deportistas locales viajaron sin apoyo. Organizaron bingos, bailes y vendieron pollos para poder recaudar lo necesario. ¿Escucharon eso? Eso es perseguir un sueño y hacer todo lo posible. Totalmente para llegar a cumplir. Totalmente meritorio. A los sueños no los termina la falta de dinero. Ahí están los pollos que nos han dejado uno, nosotros compramos uno. Y finalmente viajaron. Fueron despedidos en el aeropuerto por sus familiares y amigos, muy emocionados y orgullosos. Kevin obtuvo el puesto número 18 y Candela el número 22. Lamentablemente, Argentina fue el único país de todos los que participaron que no transmitieron el Mundial de Aeróbica. ¿Sí? Pero Mendoza está orgullosa de tenerlos como representantes y seguramente hay muchos jóvenes gimnastas, atletas y deportistas que va a necesitar el apoyo para futuras, ¿sí? Futuras competencias que van a realizar los chicos. Sin duda, algunos tienen grandes metas por cumplir y las lograrán porque la pasión los guía. Pese a la falta de apoyo por parte de los organismos correspondientes y por el desconocimiento de la sociedad mendocina sobre este deporte, ellos tienen un sueño y seguramente no descansarán hasta hacerlo realidad. Y eso es lo que los hace grandes, la motivación y la perseverancia. Fundamental y por sobre todas las cosas. Exactamente. Bien, ¿qué más, Aus? No sé, ¿qué más tenemos? Bueno, distintas versiones del drama del incendio en la Sierra de San Luis. Hubo evacuados en zona de Los Molles y el gobierno denuncia la información falsa. ¿Qué pasó acá? Los incendios también encendieron históricos reclamos. Luego de más de una semana de incendios en las sierras, el fuego y el humo continuarán dominando gran parte del paisaje serrano. Ayudado por fuertes ráfagas de viento que hacían imposible el control total y la posibilidad de predecir la dirección de propagación. En el medio, las informaciones en las últimas horas se difundieron desde distintos medios y contribuyó a la confusión. Por eso la policía informó que los incendios se propagaban desde dos frentes. Uno, en la falda oeste de la Sierra de San Luis, a la altura del paraje de Los Molles, afectando cientos de hectáreas en la zona de Suyuque, Villa de la Quebrada y La Punta, a 30 kilómetros de la ciudad de San Luis, ¿no es cierto? Exactamente. El otro frente sería que tampoco habría logrado controlarse totalmente. Se desató en el costado este de las Sierras Serranas, en las zonas de Durazno Alto y Estancia Grande. Mirá vos. Jim y el Durazno Grande, me hizo acordar la película. Fuentes del gobierno asumieron que habría que evacuar las casas de Los Molles, aunque aseguró que eran falsas las informaciones, fotos e imágenes que circulaban por las redes sociales y tomaron algunos medios nacionales. Vecinos de La Punta, donde se propagó el miedo y el temor que se alimentaba por el corte de rutas en ambos lados de la sierra, como la ruta 20 en la Cuesta del Gato y la ex ruta provincial número 3. En todos los sectores trabajan arduamente el personal de distintos cuarteles de división de bomberos con el apoyo de las brigadas de San Luis y bomberos voluntarios. Los vecinos y cientos de mensajes en las redes sociales pedían la intervención de los aviones hidrantes. Claro. Fuentes del gobierno indicaron que la aeronave se había preparado para actuar. Dice: no se puede despegar por el viento en la superficie, ya que hay ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Si las condiciones climáticas mejoran, los aviones hidrantes comenzarán a sobrevolar para combatir el incendio en las sierras y zonas afectadas, comentaban los directivos de esta institución. Bien, dice que no pudieron salir los aviones por las ráfagas. Exactamente. Entonces, yo me hago una pregunta: ¿cómo hacen los vuelos comerciales que salen todo el tiempo para volar? A ver, no sé, yo he tenido que viajar a Buenos Aires. Supongo que debe ser para volar, ¿no? No, bueno, pero yo he tenido que viajar a Buenos Aires. Y había un viento sonda terrible, así. Tenés turbulencia y demás. Pero en una situación de extrema emergencia, ¿cómo no van a pasar los aviones hidrantes? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el tema de que dicen el uso de los medios y cómo, digamos, cambian la información y van inventando sin ser. A ver, me parece muy macabro que vaya un medio y diga, bueno, prendemos una llama acá para sacar una foto y decir que se está. No, o sea, no creo que haya sido tan así. Hay que ver. El famoso caso del teléfono descompuesto. No, digamos. obvio, pero la gente que la pasa mal es la gente que vive en esa zona y que te dicen, mirá, se está incendiando y vos vivís ahí a cuántos kilómetros de la zona afectada y te puede terminar. O sea, dejás tu casa porque pensás que se prende fuego todo. Sí, tal cual. Pero bueno. Mucha gente no entiende eso y se lo toma a la joda. Claro. Para hablar manipulando. Bueno, vamos a ir una tanda. ¿Estamos para la tanda o tenemos un tiempito más? Tenemos un pitufo en el. Bueno, les comentamos que hoy en el día de la fecha, programa número 16, tenemos especial. Acá tenemos al Chapa bailando como una dolica. Estoy haciendo los pasos del cantante de los tres Chili Peppers. Aquí, como lo dijo bien, soy una meba. Chaparro, si lo vieran bailando en este momento. Tenemos especial

vuelto al aire, on the air. Put the hands in the air all night, diría Phil Collins. Y bueno, ahora les comento que comenzaron las capacitaciones en los colegios de primeros auxilios en este año 2016. ¿Sí? Comenzaron las capacitaciones de primeros auxilios en los colegios en este 2016. Bien. De la mano de la Escuela de Salvamento Acuático. Comentamos brevemente que el año pasado estuvimos haciendo capacitaciones para la Municipalidad de Obelcruz en el natatorio de Viritos, con nociones básicas del salvamento acuático y RCP, también primeros auxilios básicos, para profes que trabajan en el medio acuático, ya sean piletas, escuela de verano y demás, como para que tuvieran una noción básica de qué es lo que se debe hacer cuando una persona está entrando en una situación de ahogamiento, o pueden prestar un servicio o una ayuda en los primeros auxilios. Aclaramos que no era un curso, sino era simplemente una capacitación laboral. De nociones básicas, como para que tuvieran otro recurso a la hora de actuar. Exactamente. Y ahora comenzaron en los colegios, algo que creemos que es totalmente importante y fundamental para la formación de los chicos, por lo menos estar informados de qué hacer o qué no hacer, que es tan o más importante a la hora de una emergencia, porque por ahí son más... Una intervención. Exactamente, por ahí son más, hay que tener más cuidado en las cosas que no se debe hacer. Claro. Que en las que sí se pueden intervenir. Exactamente. Por eso el martes por la tarde se llevó a cabo en el departamento de Maipú una capacitación de primeros auxilios, más específicamente en el CEPJA número 3231. A cargo de Marta Susana Méndez. Se trata del Centro Educativo de Educación Básica para Jóvenes y Adultos en la Escuela Guevara de Guevara en Maipú. La Escuela de Salvamento Acuático realizó una charla-taller para todos, y tanto para el personal docente como para los alumnos, con la intención de transmitir y difundir primeros auxilios y RCP. Invitados por la profesora de Educación Física, Patricia Fabra, fue la primera que se realizó en la institución en el 2016. ¿Qué busca seguir el proyecto? Llevar la enseñanza de primeros auxilios en los colegios e instituciones educativas bajo el lema de Estamos para Ayudar. El objetivo es enseñar y capacitar en primeros auxilios básicos para saber cómo actuar ante una situación de riesgo, tanto como fuera del aula, dentro, en un patio, claro, donde sea que estemos, que nos encontremos, claro, nosotros. Claro, como muchas veces decimos que el trabajo a veces no está tanto en el lugar del laburo, sino en la calle. En la calle. Que muchas veces ha pasado que se nos demora gente en el micro, que estamos en una panchería y... Se cae alguien por no sabemos cuál motivo, un choque, una caída, lo que sea. Sabemos que tenemos los conocimientos para por lo menos prestar un primer servicio, una primera ayuda antes que lleguen los profesionales. Esta misma fue dictada por el instructor de salvamento acuático, socorrismo y RCP, Adrián Chaparro, que me acompaña en este momento. Aquí estoy. Quien además de realizar la charla-taller y dialogar frente al alumnado, le otorgó material, tanto audiovisual como teórico, para que puedan seguir profundizando en este tipo de conocimientos. También hizo un truco de magia. Sí, hizo un truco de magia a la hora de poder pasar el PowerPoint, porque tuvimos que improvisar un cable HDMI, pero eso ya sería dentro del recurso de lo que es tecnológico. No, lo solucionamos ahí, no hubo problema. No, la verdad que estuvo muy buena la capacitación. Por un lado, por el tema de los chicos, que ya son jóvenes adultos, como bien dice, se trata de un CEPJA donde van jóvenes adultos que tienen entre 18 y 19 años y muchas veces son repetidores, o incluso algunas de las chicas que ya son sostén de casa y ya tienen hijos. Entonces el primer auxilio que se les enseñó es el que tiene que ver con el primer respondiente, es como decir, cómo actuamos a la hora de una situación que puede ser de riesgo, como bien decías vos, adentro del aula, me puede pasar incluso en la casa, o en la calle también, algún accidente podemos tener automovilístico, o una persona mayor que se cae o se desvanece, ¿cómo actuamos? La importancia de saber utilizar los medios, que serían la tecnología, como los celulares, la hora de llamar y activar el sistema de emergencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer desde lo legal? Si tengo que mover a la víctima, si no tengo que mover, cómo armar un botiquín, ¿sí? Todo este tipo de tips son los que se les dio a los chicos en esta capacitación, y la verdad que estuvieron muy atentos, se quedaron muy sorprendidos y también acudieron los docentes de la institución, los cuales también iban comunicando a través de casos o situaciones que habían tenido anteriormente, cómo era, como vos decías vos, también romper el tema de los mitos, ¿no? De si le pongo la sal a la herida, si le pongo el azúcar, si le echo dos gotitas, si le saco. Sí, hay mucha controversia. Le echo vinagre. Hay mucha controversia con los remedios caseros. Claro, exactamente. O sea, afloran mucho esas creencias o esas... me pongo barro cuando me pica la abeja. Exactamente. Que a ver, en algún momento ha funcionado o puede que por ahí por alguna cuestión química funcione, pero no se recomienda por poner un caso, claro. ¿No es cierto? En el caso del azúcar, claro. Con el corte. Me ha tocado trabajar en cocinas donde se corta una cortada con un cuchillo, ponga el azúcar. Poné la gotita. Y empiezan a ponerle azúcar, gotita. Claro. A ver, el azúcar puede que tenga un efecto coagulante, pero no. Primero, infecta. Claro. Segundo, si yo no sé quién tengo adelante, claro. Y le pongo azúcar a un diabético en la herida, claro. Lo mato y no la cuenta. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de remedios caseros, como por ejemplo el caso del barro en la picadora abeja, saltan, ponele azúcar, no. Ponele una rodaja de tomate en el ojo. Pero ¿por qué si tengo...? El tema de estas capacitaciones justamente es eso, es romper esos mitos y saber qué hacer y qué no hacer, porque es tan importante también es esto que no hacemos, ¿entendés? O sea, obviamente lo principal es cuando veo un accidente no omitir, no es caminar para el costado y me voy. Sino, por ahí, si no sé primeros auxilios, algo tan sencillo como llamar al 911 y decir, mira, acá ha ocurrido un suceso, tal cosa, va a venir el personal capacitado. Y no dejar a la persona sola, aunque sea prestar los primeros auxilios psicológicos, que era algo de lo que hablamos en programas anteriores. Darle una asistencia emocional a la persona que por ahí se encuentra en una situación de shock. Exactamente. Bueno, todo eso es lo que nosotros queremos plasmar a través de la escuela y poder transmitirlo hacia los colegios, no solamente colegios. A la comunidad en general, claro. Sí, a la comunidad en general, por ahora lo que hemos empezado a hacer este año es a trabajar con los chicos para que por lo menos tengan una noción básica de cómo ayudar, porque también muchas veces, una vez me tuve la oportunidad de ir a una escuela de verano, sí. En Guaymallén, en el club en el Poliguay, que me dice... Tenía un alumnito que se me estaba ahogando y tenía uno de los chicos al lado que lo miraba y no sabía qué hacer. Claro. Entonces, a ver... Cuando te bloqueas y no sabes cómo actuar. Exactamente. Esa es una de las cuestiones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar a la gente a que tome conocimiento para que a la hora de actuar pueda tener algún recurso o pueda más o menos tener una cintura como para saber qué hacer o qué no, que es tan importante. Bien, otra noticia que nos llega es que se disputó en el Natatorio Municipal de La Paz la cuarta fecha del Campeonato Mendocino Máster de Natación. Participaron más de 200 nadadores representados por Andes Talleres Sport Club, Club Mendoza Regatas, Pueyrredón Indoor, Magna Maipú, Gimnasia y Esgrima, Chacras Indoor, Aqua Maipú, Montanés, Centro de Actividades Acuáticas, Geo Natación y Me Falta el Aire. ¡Ey! Equipo Máster de Natación de la Municipalidad de La Paz. Y un voto para San Carlos. Exactamente. Gracias al esfuerzo permanente que desde el municipio se hace para ofrecer más y mejores obras de infraestructura como la piscina semiolímpica climatizada donde estos deportistas de élite se animaron a esta competencia, el torneo fue organizado por AMENAM. ¿Quién es AMENAM? AMENAM es la Asociación Mendocina de Nadadores Máster. La presidenta de la institución, María Elena Elías, agradeció al municipio la predisposición puesta de manifiesto para poder concretar esta fecha del campeonato en La Paz y destacó la excelencia con la que se ha trabajado para poder contar con instalaciones como el natatorio municipal, lo que permite ubicar al departamento en el concierto deportivo de mayor nivel de la provincia y del país. Oh, sacala a bailar. Sacala con mi pera, dice. No. Bueno, les recordamos que el campeonato de máster se realizan 6 torneos por año, dentro de los que son el circuito oficial de verano e invierno. Ajá, y como es de la región de Cuyo, se corren diferentes natatorios. De San Juan, San Luis, el área en San Luis. Y bueno, y en este caso el tema de La Paz. Y la verdad que hayan ido 200 nadadores hasta La Paz, porque es una distancia que hay que hacerla, está bastante bueno. Está bastante bueno. Estuvo bueno. Bueno, apostamos por el deporte, apostamos a la actividad física y a entrenar en invierno. Bien. Como decía, ¿con qué nos vamos ahora?

With the birds of shit, it's a long